Multitud, un programa que intenta organizar las grandes preguntas alrededor de un mundo y una sociedad global en permanente conflicto. Multitud, una mirada que actualiza las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación en clave latinoamericana. Multitud, un programa de Eduardo Aguirre. Los sábados, de 12 a 13 horas, por Radio Kermés. Multitud. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los días sábados a partir de las 12. Los vamos a estar acompañando con los principales hechos que atraviesan la realidad internacional. Para este especial día de sábado hemos decidido pedirle a un amigo de Multitud que nos acompañe, como lo ha hecho ya en otras oportunidades de manera muy generosa y predispuesta, para conversar sobre un tema que es el que le vamos a proponer a todas y todos ustedes. Este tema tiene que ver con lo que significa la idea del Papa. Pero no del Papa como significante de Roma, sino del Papa Francisco. Por una multiplicidad de hechos, de sucesos, algunos que se derivan de sus escritos, de sus manifestaciones, etcétera, etcétera, y otros que tienen que ver con gestos concretos. Hemos invitado hoy a Diego Mauro. Diego es doctor en Ciencias Sociales y Artes por la Universidad Nacional de Rosario, es investigador del CONICET, tiene una profusa cantidad de publicaciones de todo orden y es un experto en lo que tiene que ver con el análisis de lo que concierne a las creencias trascendentes, que justamente coinciden bastante con nuestro interés de hoy, que esperamos también despierte el interés de nuestra audiencia. Buen día, Diego. Eduardo Aguirre te habla. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? Bueno, un gusto estar con vos de nuevo acá, en Multitud. No, al contrario, es un gran placer tenerte nuevamente para, de alguna forma, intentar, no sé si responder, pero por lo menos generar algunas preguntas u ordenarlas frente a todo lo que significa el Papa Francisco desde el punto de vista de su irrupción en el sillón de Pedro hace ya casi una década. Y sobre todo porque en los últimos tiempos se amontonan, se agolpan las especulaciones respecto de una posible renuncia del sumo pontífice. Bueno, en función de esta realidad, yo quisiera hacerte una pregunta que para mí tiene carácter de urgente y me voy a permitir muy brevemente explicar por qué. Hace pocos días el Papa estuvo en Canadá. Estuvo en Canadá y llevó adelante un hecho que es verdaderamente inusual por varias cuestiones. En esa circunstancia, Francisco le pidió perdón a las comunidades de los pueblos originarios que habitan lo que hoy es el Canadá por las perpetraciones de actos masivos de violaciones de derechos humanos que se habían producido o perpetrado contra esos pueblos por parte de la Iglesia Católica. ¿Por qué me parece, Diego, que esto tiene una importancia trascendental? En primer lugar, porque la conquista significó para América una suerte de división ideológica. Por un lado estaba la conquista del Imperio Español en su esplendor, en el fines del siglo XV, y por otro lado la conquista en su versión anglosajona de América del Norte, y luego este pase de factura entre ambos imperios, uno en ascenso y otro, el español, en decadencia, en virtud de las metodologías y prácticas que se llevaron adelante en ambas conquistas. Al punto de que en muchos lugares del mundo, incluso de habla hispana, incluso en países latinoamericanos, se sostiene la tesis de que afirmar que en América hubo un genocidio al momento de producirse la conquista es ni más ni menos que adherir a una leyenda negra. Esto es una esta es una caracterización que en general hacen las ideologías conservadoras de derecha, pero paradójicamente bastante afiliadas al Vaticano, a la religión católica. Y esto que ha manifestado el Papa, que es ni más ni menos que pedir perdón, esto es hacer un reconocimiento explícito de lo que ocurrió durante la conquista de América del Norte, me parece que es una divisoria de aguas, en el sentido de que no había sido antes motivo de reconocimiento institucional, nunca antes, y en segundo lugar porque pone como una suerte de cuña en esta discusión no saldada un elemento central, que es justamente el perdón de la Iglesia, el pedido de perdón de la Iglesia. Me gustaría conocer tu opinión sobre todo esto que seguramente llevo mal dicho y las ideas o las reflexiones que vos puedas haber hecho sobre esta circunstancia en particular. Bueno, Eduardo, mirá, en principio te digo que coincido con lo que vos planteás acerca de la importancia del pedido de perdón del Papa en Canadá, en el sentido que me parece que es un hecho bastante inusual con las características, ¿no? que tuvo, ¿no? Porque otros pedidos de perdón ha habido, ¿no? Pero en este caso, creo que Dios, no sé si vieron, lo escucharon, en sus diferentes intervenciones en Canadá, fue muy explícito, ¿no? Se repitió muchas veces el pedido de perdón, pero además me parece que aprovechó el pedido de perdón para plantear sus propias ideas sobre cómo debería ser una globalización cristiana y por qué, en todo caso, esa globalización cristiana anterior fracasó de la mano de lo que él llama una mentalidad colonialista, ¿no? Él lo dice en esos discursos, lo dice con todas las palabras, ¿no? El problema, lo que pudo haber sido un encuentro entre diferentes culturas, entre diferentes naciones y pueblos, se convirtió en una empresa de exterminio cultural e incluso físico y demás, ¿no? Entonces, esto lo digo, con esa claridad no lo habíamos escuchado, me parece, de una manera tan, además, tan frontal, con su presencia física, ¿no? En su silla de ruedas allí, digamos, escuchando. Esto en realidad arranca del año pasado, ¿no? Es decir, en concreto, ¿no? Es decir, cuando el año pasado encuentran, como para poner un poquito en contexto, ¿no? Se encuentran tumbas de niños y de niñas en algunas de las llamadas escuelas residenciales en Canadá. Esto genera, digamos, un fuerte impacto en la opinión pública canadiense. De hecho, hay incluso quemas de iglesias en el año pasado, digamos. Francisco en ese momento no pide perdón. Esto también genera, digamos, por ejemplo, el primer ministro canadiense le dice, bueno, yo me siento decepcionado como católico porque el Papa no pide perdón, etc. Bueno, Francisco a partir de ahí recibe a representantes de las naciones indígenas canadienses en el Vaticano y planea este viaje, digamos, en donde explícitamente viaja directamente a pedir perdón por la participación de la Iglesia Católica, sobre todo en la gestión de estas escuelas, ¿no? Unas escuelas que lo que hacían era sacarles a las comunidades indígenas, sus hijos, ya cuando cumplían 5 años, se los sacaban y los internaban en unas escuelas en donde el objetivo explícito era borrar todo rasgo de sus tradiciones y de su identidad cultural. De hecho, el lema de las escuelas, yo no me acuerdo bien cómo es en inglés ahora, pero es como matar al indio para salvar al niño, algo así. Sí, sí. Explícitamente, o sea, digamos, y en esas escuelas no solo destruyeron su cultura, digamos, sus tradiciones, etcétera, también sus religiones, sino que, bueno, sufrieron todo tipo de abusos físicos, psicológicos, sexuales, etcétera, ¿no? Ahí, digamos, las comunidades estiman que entre 4 y 6 mil chicos murieron por diferentes razones dentro de estos establecimientos, ¿no? Por supuesto, ahí no es solo la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica gestionó una parte de estos establecimientos, la mayoría, es cierto, pero también tuvo una participación importante otras iglesias cristianas, ¿no? La Iglesia Anglicana y la Iglesia Unida de Canadiense, que es una iglesia que reúne a diferentes expresiones protestantes. Sí. Pero estas iglesias ya habían pedido perdón. La única institución que todavía no había cristiana que no había pedido perdón era la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, un poco, bueno, lo que el Papa va a hacer es saldar esta deuda, pero lo interesante, y esto tiene que ver un poco con lo que vos decías, Eduardo, es que no solo va a pedir perdón por estos abusos, ¿no? Por la violencia que se ejerció, sino sobre todo por la mentalidad colonialista que llevó a los católicos a participar de estas empresas de nacionalización y de exterminio cultural que emprendieron los estados de la época, ¿no? Porque ahí, digamos, en todo caso, el catolicismo es un aliado del estado canadiense, como puede haber ocurrido también en Argentina, ¿no? Es decir, se nos pide a fines del siglo XIX, digamos, eran empresas donde la idea de civilización estaba asociada en estas tierras al cristianismo y al exterminio de las identidades de los que hoy llamamos pueblos originarios, ¿no? Entonces, ahí el Papa me parece que aprovecha este pedido de perdón para decir, bueno, el cristianismo puede alentar una globalización distinta, ¿no? Una globalización que no implique el exterminio de los otros pueblos, sino la construcción de un diálogo, ¿no? La construcción de una comunidad en donde, bueno, se puedan poner en valor esas diferencias. A mí me parece que ahí pesa mucho también la identidad jesuita de Bergoglio, porque él reivindica explícitamente una primera globalización, ¿no? Jesuita. Uh-huh. Antes de que, si vos querés, el cristianismo esté tan asociado a las empresas imperialistas europeas, hubo un periodo, y sobre todo en algunas regiones de Asia, por ejemplo en China y en Japón, en donde los misioneros jesuitas no llegan necesariamente avalados por un poder imperial, ¿no? Y en donde se dan esos diálogos más interesantes, ¿no? En donde los jesuitas van y tratan de, si vos querés, incardinar el cristianismo en la cultura japonesa, en la cultura china, ¿no? Hay un jesuita del siglo XVI que decía, bueno, lo que hay que hacer no es portugalizar a los chinos, ¿no? Europeizar a los chinos, lo que hay que hacer es construir un cristianismo chino. Entonces, ese modelo de globalización, en donde hay una idea de, bueno, el cristianismo no está asociado a una cultura, sino que es una especie de mensaje transcultural, digamos, que se puede conectar con cualquier cultura, con cualquier tradición, etcétera. Eso es lo que se pierde después en la época de los imperialismos, ¿no? Es decir, cuando el catolicismo, los cristianismos quedan asociados a la cultura europea, ¿no? Entonces son la expansión de la religión cristiana implica la expansión de la cultura europea, el dominio de los estados europeos sobre las periferias, etcétera, etcétera. Pero en un primer momento, si uno piensa esta primera globalización jesuita, esa no era la idea, ¿no? Los jesuitas aprendían japonés, se vestían como japoneses, se vestían como chinos, trataban de que el cristianismo, porque la idea era que el mensaje cristiano, así como había sido, se había movido de Palestina a Grecia y a Roma, podía moverse ahora a China o a Japón, ¿no? Entonces, me parece que el Papa, con esta idea de mentalidad colonialista, da cuenta de que esa forma de misionar de los católicos fue un gran error, ¿no? E impidió la construcción de diálogos interculturales, ¿no? Porque el cristianismo, a fin de cuentas, no es una religión europea. Uh-huh. Es una religión universal. Lo sigue siendo, ¿no? Si uno mira la cantidad de cardenales, la mayoría son europeos. Sigue siendo una religión netamente europea, ¿no? Y colonialista, porque está en su ADN por la historia de los últimos mil años. Pero originariamente el cristianismo en sí mismo no implicaría la expansión de un modelo cultural y de un tipo de sociedad necesariamente, sino la conexión del mensaje cristiano con ese universo de pueblos, culturas, tradiciones. Entonces me parece que el Papa aprovechó este viaje para plantear esta idea de globalización. Ahora, es muy interesante esta cuestión que planteás del objetivo del viaje del Papa, de esta cuestión de la colonización admitida de manera explícita por parte de la Iglesia, la incapacidad para concretar una especie de diálogo con los diferentes, y luego esta idea tan macabra de progreso que uno podría ubicar en el idealismo alemán del siglo XVIII, todas las tesis hegelianas, kantianas, el pensamiento cartesiano y luego el positivismo, que en realidad ha permeado a todo el continente americano sin distinción, desde Tierra del Fuego hasta el extremo norte, digamos así, del continente. Y ese dato me parece que es muy importante, justamente a cuento de un artículo que también escribiste hace poco tiempo, y que tiene que ver con lo que podríamos definir como la ideología del Papa Francisco. Una ideología que ciertamente, y vos lo escribís, y sos muy valiente en hacerlo, por lo menos esa es una apreciación personal, en la que hay resistencias afuera y adentro de la institución Iglesia Católica, donde la ideología del Papa, que es una ideología humanista, que se fortalece pensando en el otro, que interpreta la conducta dialógica como propia de cualquier etapa misionera, es motivo de algunos rechazos, de algunos rechazos de envergadura. Vos citás el caso, yo no sabía eso, que una conductora de televisión salió a convocar una alianza de ricos contra el comunismo del Papa, porque no se me ocurrió pensar que el Papa pudiera ser tildado de comunista. Sinceramente no se me ocurrió. Pero eso es producto de algo que, permitime esta reflexión, de algo que una filósofa que yo suelo seguir, porque dice algunas cosas que me interesan, otras no comparto, pero hay algunas que me interesan mucho, que es Wendy Brown. Y Wendy Brown cuenta que en realidad hoy por hoy se está estableciendo una lucha generacional entre las izquierdas. Es decir, los que provenimos de un formato de izquierda de hace 30 o 40 años, tenemos severas dificultades para articular nuestras, o lo que queda de nuestras potencialidades, con lo que está haciendo la izquierda hoy en día. Y la verdad es que la izquierda hoy en día, transformada en este progresismo, que es el margen que le ha dado de acción el triunfo del capitalismo en el mundo, del capitalismo neoliberal en el mundo, se parece muy poco a las utopías y a las epopeyas con las que se soñaba hace un tiempo. Entonces creo que ahí hay un punto de fricción, que vos lo tocás muy bien en tu artículo, lo insinuás, y que Wendy Brown también lo plantea, y a mí me gustaría que vos me dijeras y nos dijeras qué es lo que cree ya inalcanzable Francisco, y en definitiva, ¿cuál debería ser, en tu opinión, este punto de sutura entre los progresismos que siguen siendo cerrilmente ateos y el crecimiento, sobre todo en los últimos tiempos? Esto ya lo hemos conversado en ediciones anteriores de Multitud, el crecimiento de las creencias trascendentes. Bueno, hay muchos temas juntos, sí, para trabajar. Mirá, en principio yo lo que creo que el Papa de algún modo da en la tecla, me parece, por eso también algunos de sus planteos teológicos generan tanta resistencia, no solo dentro de la Iglesia, sino también afuera, o por el contrario, ¿no? Resuenan en algunos sectores de izquierda, digamos, no ortodoxas, ¿no? Izquierdas humanistas, etc. Uh-huh. Tiene que ver, me parece a mí, con que el Papa se da cuenta de que nadie habla hoy ya de futuro, ¿no? Incluso yo creo que uno podría pensar el planteo del Papa como una teología del futuro. que es una idea que a mí me parece interesante porque si uno mira, bueno, las izquierdas hoy en día, que durante buena parte del siglo XX habían colonizado el futuro, ¿no? El futuro era el terreno de la izquierda, sí, y en todo caso las derechas eran, trataban de frenar, de ralentizar el paso del tiempo porque el futuro era, era de los pensamientos de izquierda. Hoy en día las izquierdas tienen una lógica muy defensiva, ¿no? Es decir, bueno, frenemos esto, tratemos de que no pase tal cosa. Y son más bien las derechas las que por ahí construyen rudimentos, ¿no? Es decir, de un futuro que, bueno, por supuesto a mí no me convence. Yo creo que no, que esas ideas del futuro son totalmente falsas, pero bueno, es lo único que hay, ¿no? Y en ese marco me parece que el Papa se da cuenta y construye una especie de utopía cristiana, ¿no? Que conecta con alguna de las ideas de izquierda, en donde dice, bueno, hay fronteras interiores dentro del mundo capitalista a partir de las cuales se puede alentar una transformación más o menos radical de las formas de producir, de consumir, de convivir, ¿no? Y de la mano de esa erosión, si vos querés, interna, es posible imaginar una sociedad, una comunidad distinta en el futuro, ¿no? Por supuesto, bueno, todo esto puede sonar muy naif, puede sonar muy, muy políticamente inviable, etcétera, pero el rechazo que generan algunos actores políticos, ¿no? Me parece que habla de que al menos la retórica del Papa genera más ruido que la retórica más convencional, ¿no? De las izquierdas más tradicionales, ¿no? Que ya, digamos, no, me parece que hoy en día, digo, no genera ningún impacto político, ¿no? Entonces, por supuesto, digamos, ¿no? Es arena para discutir, ¿no? Y esa utopía del Papa, sí, sí, me parece que se basa también en la idea de que es muy difícil defender en nuestros días la idea de igualdad, ¿no? Y esto conectando con lo último que vos decías, Eduardo, sin algún tipo de reivindicación metafísica, sin, ¿no? Me parece que ahí es donde el Papa hace entrar de nuevo la religión, ¿no? Dice, bueno, si no somos hijos de Dios, si no tenemos esa hipótesis detrás, ¿por qué defenderíamos la idea de igualdad? Es decir, el siglo, porque digamos, para las izquierdas, había una hipótesis sociológica. Sí, claro. ¿No? Es decir, eso era insostenible, ¿no? Tarde o temprano, procesos de concientización política, o si vos querés, versiones más catastrofistas en lo económico, lo que fuera, había contradicciones, etcétera, iban a producir una crisis y el advenimiento necesario de una sociedad más igualitaria. El Papa dice, bueno, una clase por el solo hecho de estar inscripta en un determinado espacio del proceso productivo estaba llamada teleológicamente a llevar a cabo una revolución. Claro, exactamente. Hay una suerte de determinismo histórico que obviamente fracasó, colapsó, al punto de que hoy por hoy, conversando con viejos amigos de militancia, llegamos a la conclusión de que incluso la lucha de clase, fíjate lo que te voy a decir, ha pasado a ser un insumo teórico subsidiario que funciona únicamente cuando no disponemos de información fiable. Pero cuando disponemos de información fiable no es no tiene la centralidad que tenía hace 30 o 40 años en las retóricas de las izquierdas ortodoxas. Al punto que, permitime este añadido, pareciera ser que la única izquierda que uno ve con una cierta mirada totalizante del mundo, como un paradigma que se levanta contra el neoliberalismo, pero eso no quiere decir que sea comunista, es la del Papa. Pero es paradójico, es una izquierda que no es de izquierda, es una mirada humanista que incluso, y vos lo mencionás muy bien en uno de los artículos tuyos, acá me puedo equivocar, porque a lo mejor me falla la memoria, vos traes a colación a John Holloway, y sería bueno señalarle a la audiencia que se trata de un pensador irlandés que escribió un libro que se llama algo así como Cambiar el Mundo sin Tomar el Poder. Y Holloway en el texto, en el libro, dice que esto efectivamente es así, que ya es imposible disputar por el Estado, porque el Estado definitivamente va a pasar a ser más tarde o más temprano, y cualquiera haya sido la experiencia de América Latina durante la primera década del siglo, del presente siglo, del tercer milenio, un representante de los intereses de los sectores dominantes de una sociedad, pero sí destaca que hay una idea de poder hacer que es nuestro poder, y que es nuestro poder de hacer y de hacer de otra forma. En todo aquello que tengamos que coincidir o que conducir, mejor dicho, diría de conducir, pero que no sea el Estado. Es decir, cualquier grupo humano en el cual interactuemos es un poder social en el cual existe todavía un espacio para poder hacer mucho más, más concreto, más visible, más cercano que desde el Estado. Y esto me parece que es muy, muy importante, porque uno tiene que tener en cuenta, cuando hablamos sobre todo de sociedades democráticas, que la democracia fue concebida para comunidades muy pequeñas. Esto lo decía ya Rousseau, no fue concebida para la Unión Europea. De hecho, la Unión Europea no es democrática, o para Naciones Unidas, que tampoco es democrática, o a la OEA, que tampoco es democrática. Estos flujos de centenares de millones de personas no son los ámbitos en los que más cómodamente se mueve la democracia. Entonces me parece que si uno mira las encíclicas, sobre todo de Francisco, ahí sí surge una lectura alternativa que permite mirar el mundo no solo con un poco más de optimismo, sino con otra racionalidad superadora de estas cuestiones con las que encallamos. Desde una izquierda estructuralista, por llamarlo de alguna manera, a un progresismo light, por llamarlo de otra, pero en cualquier caso es superadora de ambos. Sí, sí, es súper interesante. Yo creo que eso es lo que Francisco trata de hacer, ¿no? Me parece que hay, digamos, el intento de construir una especie de armazón teológico y teórico para que buena parte de todas esas prácticas a las que vos te referías, digamos, que se dan de manera más celular, digamos, puedan pensarse como parte de un proyecto colectivo, porque es el desafío. Por ahí, en Holloway, digamos, sonaba en ese momento, me parece, mucho a resignación, ¿no? Frente a la imposibilidad de cambiar las cosas, hagamos lo que podemos, ¿no? Él no lo iba a decir así, obviamente, no era su idea, pero digo, había todavía mucho de eso, ¿no? Bueno, algo podemos hacer cada uno en su lugar, hay que dejar de mirar al Estado, etcétera, etcétera. El Papa dice, bueno, esa es una estrategia de militancia, pero todo eso va generando, la hipótesis que está en Fratelli Tutti, me parece, todo eso va generando islas no capitalistas, islas de cristianismo en el sentido político del término, dentro de las sociedades, sí, sí, y se van conectando entre sí, van erosionando desde adentro, van corroyendo desde adentro al mundo capitalista. Y esta idea, me parece, en el Papa, tiene que ver con que la hipótesis de fondo es que ya otro ciclo neo-keynesiano, digamos, de redistribución, no es posible, porque esa sería la otra hipótesis, ¿no? El Papa diría, bueno, otro un Green New Deal, como decían los demócratas, al final no pasó nada, pero cuando estaban, digo, un ciclo de esas características, el capitalismo actual, según la mirada del Papa, digamos, no sería viable ya, ¿no? Con lo cual, un poco el camino es este otro, ¿no? Lo que vos llamas la economía popular, en esa clave. Yo creo que incluso en la política argentina se dio una discusión un poco así, digamos, entre Juan Grabois y Cristina Kirchner, sin hacerlo explícito, ¿no? Pero se dio, ¿no? Juan Grabois dice, bueno, un ciclo neo-keynesiano ya no es posible, lo único que queda es organizar la economía popular. Y Cristina Kirchner, que todavía tiene la idea de que es posible, sí, relanzar, digamos, una economía capitalista con niveles de redistribución, como los 30 años dorados de la posguerra y demás. Entonces, bueno, hay como una discusión subterránea ahí, ¿no? En lo que cada uno dice. El Papa dice, bueno, si se puede hacer neo-keynesianismo, se hace, pero aún cuando se puede hacer, hay que avanzar en otra dirección, ¿no? Esa es la utopía de futuro que me parece que hace jugar al Papa, en donde además la idea de igualdad tiene un lugar, y de fraternidad, digámoslo así, sobre todo. tiene un lugar central, pero no porque es una idea de primado sociológico, una necesidad sociológica, sino porque es un mandato que no depende de la voluntad de los hombres y de las mujeres, ¿no? Es algo que como cristianos estamos obligados, quienes se consideran cristianos, a cumplir, ¿no? Esa es un poco la idea del Papa ahí, digamos, ¿no? No hay otra forma de... Incluso lo dice explícitamente, ¿no? La razón por sí sola no puede fundar la fraternidad, ¿no? Es decir, ahí es donde me parece que aparece la... ¿no? Bueno, una idea trascendente para fundar, para fundar ese principio político, ¿no? Eso que la Revolución Francesa trató de algún modo de sostener la idea de la razón, el Papa dice, bueno, después de este siglo, digamos, de constantes fracasos, propongo esta salida. No, pero además lo interesante de esta salida es que coincide muchísimo con lo que eran los postulados del conocimiento de nuestros ancestros, de nuestros paisanos los indios, durante siglos y siglos. Esta idea de comunidad, de fraternidad, de compartir, de evitar la violencia, etcétera, etcétera. De la sacralización del universo, de la necesidad de conservar un equilibrio, en fin, un sinfín de factores que hoy por hoy tienen una actualidad indudable y muy llamativa, por un lado. Por el otro lado, a mí lo que me parece también, que creo que es muy bueno traerlo a colación, y creo que vos lo hacés en un momento, esta idea de que por ahí un nuevo keynesianismo no es posible, con la cual yo coincido absolutamente, ya tuvo por lo menos como dos ecos muy importantes. Un autor anglosajón, que no recuerdo el nombre, que dijo que era más fácil pensar en el fin del mundo que en el fin del capitalismo, en la conciencia colectiva de los habitantes de una casa común, ¿no? Y luego aparece Boaventura de Sousa Santos diciendo, bueno, muchachos, estas son luchas defensivas las que vienen. A pesar de que había dicho pocos años antes, como todos lo pensamos, que aunque viniera el neoliberalismo no iba a poder desmontar los derechos que se habían ampliado en la primera década de este siglo. Bueno, pudieron, lo hicieron rápidamente, en 4 años, y demuestran que lo pueden volver a hacer, y probablemente de una manera más dura todavía. Entonces, eso, sumado a la idea de lo que plantea Jorge Alemán en una conferencia ya muy vieja, debe tener quizás una década, que dio en la Facultad Libre de Rosario, puede ser, sí. Donde él dice una cosa muy interesante, que hoy por hoy lo verdaderamente revolucionario y emancipatorio es tratar de conservar los barrios, los edificios, las costumbres, la amistad, todo aquello que el capitalismo neoliberal todavía no pudo destruir del todo. De manera tal que estamos conjugando una idea que implica un salto cualitativo, pero en la cual convergen una serie de elementos que son bastante coincidentes. Sí, sí, totalmente coincido. Yo creo que ahí lo que le agregaría, me parece que lo que el Papa agrega en ese punto, me parece a mí como una idea política potente, es la de decir, bueno, las personas necesitan políticamente, como diría en el blog, tener esperanza, ¿no? Es decir, si no hay una esperanza en un futuro mejor, si no hay esperanza en el que el conjunto de acciones militantes particulares se van a conectar de alguna forma en la construcción de una alternativa en el futuro, es muy difícil que eso se sostenga, ¿no? Es decir, las personas necesitan creer, y eso me parece que es lo que en definitiva ocurre, ¿no? Digo, porque a veces no es que no existan ideas utópicas, no es que las izquierdas no tengan utopías, el problema es que nadie cree en esas utopías, ¿no? Es decir, ni siquiera creen quienes las militan, ¿no? Porque si creyeran en esa utopía no militarían de la forma en la que las militan, eso a veces conversamos en clase. Sí. Entonces, digamos, uno está acostumbrado a no vivir como cree en ese punto, ¿no? Es decir, yo hablaba cuando hablaba del fundamentalismo religioso y demás, que nos parecen un horror, ¿no? Y por supuesto yo no los voy a defender de ninguna manera, pero esa gente cree, efectivamente vive como cree, ¿no? Efectivamente traduce en hechos el curso, el camino de acción que considera es necesario para sostener su creencia, que a mí me parece un horror. Pero más allá de eso, hay una, eso nos parece tan extraño. Incluso cuando uno, por ejemplo, reconstruye las vidas de los militantes, supongamos, en la Guerra Civil Española. Mujeres y hombres que se iban de un lugar al otro, dejaban su familia, volvían a reencontrarse, lo perdían todo y volvían a empezar. El convencimiento que había detrás de esa militancia, por no meternos en la historia argentina, que también teníamos muchos ejemplos, pero digo, sí, para sacarnos de ahí, digo, y eso para las generaciones más nuevas es muy difícil de entender, ¿no? Porque en definitiva hay una especie de devaluación de las ideas utópicas, ¿no? Con lo cual sí, hablamos de revolución, tenemos que estatizarlo todo, hacer, o cambiar de raíz las cosas, etcétera, etcétera, pero después nos vamos de vacaciones, después compartimos las redes sociales nuestras cosas, y bueno, nos compramos los libros. Digo, hay, no está mal, yo no, tampoco quiero, digamos, como dice Lipovetsky, ¿no? Ese filósofo contra él, dice, bueno, también la gente se mataba por ideas y eso también era un problema, ¿no? Tampoco sí, es una palabra de eso. Pero me parece que el Papa se da cuenta que si no creemos de alguna forma el que el futuro puede ser nuestro de nuevo, es muy difícil sostener una militancia con un nivel pasional, con una fuerza libidinal, con algo que nos sostenga, ¿no? Es siempre defender, es siempre tratar de hacer control de daños, en definitiva, ¿no? Exactamente. Y lo vemos ahora, en la política nacional lo vemos lamentablemente, sí, sí, en los últimos días, sí, control de daños, todo el tiempo tratando de hacer... Lamentablemente. Lamentablemente, ¿no? Entonces, creo que esa es la originalidad, me parece, del Papa. Eso no quiere decir que eso vaya a servir, vaya a andar bien. Es otro tema eso, ¿no? Acá no decimos lo que el Papa propone. Después, que eso efectivamente sea un horizonte viable es otro tema, ¿no? Esa es otra discusión, pero lo que es impensable es que no se traiga o no se traigan los postulados del Papa a esta enorme cantidad o a esta bolsa de preguntas que las izquierdas o el humanismo tiene en este momento, donde la relación de fuerzas es tan, pero tan desfavorable. Sé que ahora no, está mal, es impolítico hablar de relación de fuerzas porque ahora pareciera ser que el optimismo de la voluntad todo lo puede, pero yo sigo creyendo en la relación de fuerzas. Y me parece que sí, que Francisco en ese sentido ha irrumpido con un arsenal de postulados que son muy interesantes. Diego, te invito a que hagamos una pausa musical y después seguimos charlando sobre otro tema que tengo ganas de conversar contigo. Dale, cómo no. Like the leaves Y después de esta pausa musical, seguimos conversando con Diego Mauro. Hace un rato revisábamos una serie de cuestiones que tienen que ver con lo que podríamos denominar la mirada teológica del Papa y cómo esa mirada teológica influye en diferentes sentidos en la realidad internacional. Diego, yo decía hace un rato, es un escritor bastante prolífico y creo que en los últimos tiempos ha acentuado esa característica, que bienvenido sea, y ha escrito un artículo muy interesante en un diario rosarino, si mal no recuerdo, sobre Eva Perón. Creo que fue el mismo día de la conmemoración de la muerte de Evita. Y en ese texto vos te preguntabas, y advertías que era una pregunta contrafáctica, ¿qué hubiera pasado si en el 55, si Evita no hubiera muerto en el 52? Y el artículo es magnífico, ha tenido un gran impacto en las redes sociales, a mí me gustó mucho, nos gustó mucho a Mariana y a mí, creo que en general mucha gente compartió esa sensación por el ingenio, por la audacia y porque en definitiva muchos nos preguntamos qué hubiera pasado si Evita hubiera estado viva en el 55. Así que nos gustaría que vos desarrollaras sintéticamente ese texto y lo compartieras con la audiencia de Multitud. Bueno, sí, entre los... bueno, yo soy historiador, vengo de la historia, ¿no? Y los contrafácticos no tienen mucho prestigio en la Argentina. Y como yo digo en el artículo, en parte con razón, ¿no? Porque muchas veces quienes han hecho estos ejercicios se han deslizado directamente a la ficción literaria, que está muy bien, pero que es otro registro, o han ensayado cosas que no han salido bien, ¿no? Entonces, por ahí es cierto. Pero yo siempre los contrafácticos los reivindico como una herramienta de trabajo, ¿no? No para que nos vayamos a escribir una historia alternativa, sino porque los contrafácticos nos ayudan a calibrar, a medir, si vos querés, la importancia de determinados personajes, de determinados hechos, de determinadas variables. Entonces, incluso a mí me parece que no hay muchas formas posibles, por ejemplo, establecer qué es un acontecimiento político, sino a través de un ejercicio contrafáctico, ¿no? Cuando vos reconstruís, supongamos que uno, nos paramos, para tomar un ejemplo del peronismo, ¿no? El conflicto con la Iglesia, que a mí me gusta siempre usarlo como para ilustrar esto. Si uno se posiciona en 1953 o 1954, parece casi impensable un conflicto de esa característica. Sin embargo, se produce. Bueno, entonces eso es un acontecimiento. No es algo que es muy difícil de reducir a una causalidad estructural previa, ¿no? Por decirlo así en términos complicados y epistemológicos. Y el caso de Eva era muy tentador hacer este ejercicio, primero y principal porque Eva debería haber estado viva en 1955, porque era una persona extremadamente joven. Murió a los 23 años. O sea que lo lógico hubiera sido que en 1955 estuviera viva. Distinto del caso de Perón en su tercera presidencia, donde ya era una persona grande y enferma, en ese caso, sobre todo por su problema cardíaco, o Irigoyen en la primera, digo, donde en la ecuación entraba el escenario posible de que efectivamente falleciera en el ejercicio del poder. En el caso de Eva, no. Fue un hecho totalmente inesperado, totalmente imprevisible incluso para sus enemigos, ¿no? Y bueno, ahí yo me permito jugar con esa pregunta porque efectivamente todos los especialistas, historiadores e historiadoras que han trabajado la figura de Eva subrayan, ¿no?, la importancia de ella en la construcción del rostro más plebeyo del peronismo, en la capacidad que Eva tenía de construir, digamos, vínculos libidinales, pulsionales, ¿no?, de identificación con el peronismo. Con lo cual, a mí siempre me ha parecido difícil de imaginar una renuncia de Perón y un exilio con Eva viva, ¿no?, en el año 55. Perón, de hecho, yo me acordaba que hay una entrevista que él da en el 68, creo, en donde él dice que fue un error, ¿no? Él se arrepiente de haber renunciado y que considera que debería haberse quedado en el país en 1955, ¿no? aun cuando eso hubiera implicado una especie de pequeña guerra civil o de gran guerra civil, ¿no? Y ahí me parece que lo interesante de imaginar es, bueno, un peronismo con el caudal pulsional que le provee Eva en el 55, plantea un escenario, me parece a mí, totalmente distinto, ¿no? Porque además el golpe del 55 sigue siendo un golpe de Estado muy difícil de explicar si uno mira datos objetivos de la realidad. Por empezar, una economía en crecimiento económico, una economía que no tiene problema de balanza de pago, que ha resuelto, digamos, o que tiene, digamos, el horizonte de resolución de los problemas que implicaba la industrialización en ese momento, un gobierno que tiene más del 60% de los votos, 65% de los votos. Es decir, no hay condiciones como para imaginar efectivamente que un golpe militar pudiera haber sido exitoso. Si a eso uno le suma la variable EVA, a mí me resulta no solo muy difícil imaginar un golpe de Estado exitoso, sino incluso la misma realización del golpe, ¿no? Abre un horizonte de dudas, porque los golpistas también sabían, me parece a mí, que con EVA viva, su suerte podía ser muy diferente en caso de que el golpe no llegara a buen puerto. Perón se Sí, había mostrado moderación, ¿no? En el 51, sí. no, a mí me llamó la atención porque en 1952 Perón ya había vuelto a ganar las elecciones. Había sido electo para un segundo Sí, mandato. sí. Exactamente. Y en 1952 murió nada más y nada menos que el vicepresidente Hortensio Quijano, que también había sido electo para un segundo mandato. Pero el hecho de la muerte de Quijano permanece absolutamente desconocido para el gran público en nuestros días, ni tampoco esa muerte, y esto vos lo acentuás bien, generó un interés para los historiadores. Es decir, ¿qué hubiera pasado si Quijano vivía más tiempo? A lo mejor hubiera pasado algo, a lo mejor no. Esto sí es contrafáctico, sin ninguna duda. Pero sí me parece que el poder pulsional de Eva, la presencia palpitante de semejante personaje político viva en el 55, probablemente hubiera profundizado esta duda de Perón, de este reportaje que vos señalabas recién con respecto a que fue un error la renuncia, pero además, quizás aún teniendo que allanarse a la renuncia sobreviniente por alguna de las causales que Perón explicó en varias ocasiones, es probable que el lugar donde Perón hubiera intentado asilarse no hubiera sido España. Había una oferta de Cook muy concreta de llevarlo a Cuba, ¿te acordás de eso vos? Sí. Y de la relación que Eva tenía con Cook. En realidad me hizo pensar muchísimo eso, porque la verdad es que Eva, si bien no tenía ningún cargo político, orgánico o institucional, con la muerte divide aguas en la Argentina, hay un antes y un después, ¿no? Ni siquiera necesitaba que lo hubiera tenido nunca ese cargo. Sí, totalmente. Sí, bueno, ahí, digamos, entra el terreno contrafáctico, ¿no? Vos agregaste una opción que me parece súper interesante, ¿no? Yo ahí en el artículo juego con la idea, no la termino de formular, porque efectivamente entiendo que la historia como disciplina no puede construir contrafácticos, pero yo juego con la idea de que efectivamente el golpe no habría sido exitoso, ¿no? Pero vos jugás con otra idea, ¿no? Con que podría haber sido exitoso, pero que el futuro inmediato del post-golpe hubiera sido muy diferente, ¿no? Con un Perón más cerca de la frontera argentina, con Eva activa, digamos, organizando la resistencia, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que eso también es muy, muy interesante. Ahora, lo que creo que queda claro es que con Eva viva las cosas hubieran sido muy diferentes. O sea, eso es lo que, por ejemplo, cuando dice Quijano, bueno, si Quijano hubiera seguido vivo, es muy difícil imaginar que algo podría haber cambiado, ¿no? Entonces, el contrafáctico ahí. La aparición de preguntas contrafácticas sobre un personaje, sobre una variable, sobre un hecho, creo que ponen en evidencia la importancia de esa variable, de ese hecho, de esa persona, ¿no? Cuando no aparecen esas preguntas contrafácticas, bueno, es que evidentemente, digamos, no tenían capacidad de introducir bueno, cambian el curso de los acontecimientos, ¿no? Y la muerte de Eva es una muerte además muy inesperada, muy un poquito, digamos, como a contramano de la historia, ¿no? Es decir, no, incluso si uno piensa, digamos, más allá de la parte fantasiosa, ¿no? Ahora está la serie de Santa Evita, digamos, que sí, está muy bien, digamos, tiene una buena puesta en escena, una buena factura. Más allá de que mucho de eso es novelado, lo que generó el cuerpo de Eva, ¿no? Eva muerta era todo un desafío político enorme, ¿no? Eva viva lo hubiera sido mucho más, o sea, entonces, yo tiendo a pensar de que efectivamente la historia política argentina en lo inmediato habría sido sustancialmente diferente. Pero bueno, es obviamente el terreno de las especulaciones, ¿no? No, pero la verdad que hecho el artículo el mismo día de la conmemoración de la muerte de Eva y en este contexto histórico argentino, me parece que realza no solamente los interrogantes, las conjeturas, sino también la posibilidad de concebir a los personajes, ¿no es cierto? Esto que vos señalabas, lo que significaba Eva, por muchos motivos. Yo me voy a quedar con una palabra. La condición plebeya de Eva era una especie de acicate para los descamisados. Lo fue siempre. Y entonces creo que hubiera puesto al menos en duda la irrupción de un golpe militar, por una parte, y si no lo hubiera podido evitar o Perón hubiera decidido que debiera o que debía de alguna manera asumir igualmente el exilio, quizás el exilio hubiera tenido otro perfil. Bueno, Diego, la verdad que nos encantó. Muchísimas gracias por tu presencia. Lamentablemente llegamos al final de esta edición de hoy de Multitud. Te vamos a seguir spoileando, te vamos a seguir leyendo y te vamos a llamar una vez, porque la verdad que es un gusto hablar con vos. No, para mí es un gusto la invitación. Siempre que converso con vos, Eduardo, la paso re bien, así que... Bueno, de eso se trata en definitiva. Te mando un abrazo grande. Y un abrazo, muchas gracias. Y a todas y todos, bueno, nuestro saludo. Hasta el próximo sábado. Y la idea de volver a encontrarnos para discutir temas que tienen directamente o indirectamente que ver con la realidad internacional. Buen fin de semana para todas y todos. Chao. La vida es una moneda. Quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Mi vida es una hoja en blanco. Un piano desafinado. 10 dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir. Esa es la historia. Una sonrisa en el ojal con la idiotez y la locura de todos los días. A lo mejor resulta bien. Sueña que sueña, la calle sigue que sigue, el taxi gira que gira, el cielo y la ancha avenida, los días cantan la historia del hombre al borde del hombre, los días cantan mañana, los días no tienen miedo.